fiesta. Y Jeremías 15, del 19, 20 y 21, me ha puesto por uno en este pueblo. En el 19, hermanos, me dice, dice la palabra de Dios, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, y yo te restauraré, y delante de mí estarás, y te siempre sacares lo precioso de mí, serás como mi boca, ya como mi boca, conviértase ellos a ti, y no, tú no te conviertas a ellos. En el 20, y te pondré en este pueblo por un muro fortificado de bronce, que verás contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte. En el 21 dice, te libraré de la mano de los malos, te redimiré de la mano de los fuertes. Gracias al Señor de señores, por la vida de todos los hermanos en Cristo Jesús, por mis hijos, por mis nietos, por mi familia, por mi esposa, que es la familia perfecta por mí. Por la fortaleza que me ha dado, sin merecerla, gracias por la bendición de San José, como en el día de mañana, porque todo cansado y lleva la carrera y los muertos de la batalla, si todo mal, manto revocado en sangre, serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre Emmanuel. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Hermanos, estamos acostumbrados en estas fechas para festejar con penas. En el mundo ya sabemos cómo se toma la realidad, con esperitas, con luces, olvidando que nació nuestro Salvador. Tiene que dar pena que Dios haya venido a este mundo y salvada a este pecador. De dar vergüenza, porque Dios, en su misericordia, proveyó ese niño. Yo les hago una pregunta. Yo creo que la mayoría tenemos hijos. Yo les hago una pregunta: ¿qué les daría a sus hijos? Por todas las palabras que hacen, yo los amo porque les amamos. Pero Dios nos amó desde antes de la formación del mundo por su gracia y por su misericordia. Él nos salvó, nos sanó, quitó ese yugo, esa carga, ese pecado, nos limpió. Ahora debe de haber gran gozo en nosotros. Y desgraciadamente el mundo nos ha llevado a ofrecer este supuesto de los hijos. Creo que se nos tenga. Sabemos que en ese tiempo no fue el nacimiento de Jesús, fue por ahí por septiembre, no lo hemos calculado, algunos que ya están en la Biblia, ¿verdad? Pero estaba profetizado que este niño iba a nacer, estaba profetizando este niño. Vamos unos de versículos 2, en el versículo 2, para ir al contexto de todo lo que nos quiere decir. Vamos a ir al 9.1. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para el que está en la angustia. Tal como la aflicción que le dieron el tiempo del libramiento, tocaron las primeras veces en las tierras de Colón y en las tierras de Michalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán y en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luego resplandeció sobre ellos. Bueno, aquí sabemos que este pueblo era Israel, el que estaba por Faraón. Estaba esclavizado totalmente este pueblo. Había una crisis, había días oscuros. Menciona la Biblia, número 2, que había esta oscuridad. Yo recuerdo, tengo cierta, no voy a decir mis años, pero hace poco, yo viví en un pueblo, en un municipio, donde prácticamente vivimos en mi compañía en la orilla de ese pueblo. Yo recuerdo que la tienda más cercana estaba como a 500 metros, y regularmente me mandaban el bus en la noche. Yo miraba alrededor y era una ciudad. Entre hierbas, entre malezas, que me daba mucho miedo en la oscuridad. Prácticamente llegaba a la tienda y había luz y estaba contento, no estaba pensando. Y vemos que el pueblo de Israel en ese tiempo estaba en esclavitud y estaba en tinieblas. Pero vemos cómo que había nació. Nuestro Señor Jesucristo pidió a ese pueblo. Vamos a ir a lo voy a leer rápidamente, San Juan 8:12. San Juan 8:12 nos dice, de hecho, el título que tiene es Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. El que me sigue va a dar a ti miedo. Tuvo un rescate, un rescate. Él pagó el precio por ti, por mí, por el pueblo de Israel. Él lo pagó. Y esa luz es el miedo. Yo os doy un ejemplo, como simplemente nuestros hogares tenemos un refrigerador. Y ese refrigerador necesita el pueblo. Si no tenemos luz, se nos puede dar la luz. ¿Verdad? No tenemos hieleras con hielo, no sé, pero se nos puede echar la luz. Esa luz la necesitamos también. Si no te imaginas en un lugar oscuro, ¿cómo nos veríamos unos a otros? Y esa luz nació para ti y para mí. Vamos a ir a Isaías 9:3, por favor. Por favor, no pierdan el texto base que hemos elegido el día de hoy en la noche 9:3. Dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la sierra, como se gozan cuando lo parten despojos. Isaías 9:3. En este pueblo había esa alegría y esa voz. Esa alegría y esa voz. En ti y en mí debe haber esa alegría y ese gozo que tenemos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, por gracia, así uno siembra y una cosecha. Yo ponía aquí en mis apuntos, el agricultor, hermanos, siega esa cosecha. Siega esa semilla, por ejemplo, del maíz. Y esa semillita va a dar fruto, pero no de la noche. Si se necesita abonarla, regarla, que se le dé el sol, que se le dé polvo, que se le quite la maleza, para que dé ese fruto. Así Dios nos está poniendo entre nosotros. Porque somos ese fruto. Él está esperando de nosotros que demos ese fruto a su tiempo. Y sabemos que una tortuga debe tener mucha ansiedad y necesita de la lluvia. De la lluvia y del agua necesita también. Si no, se va a secar y ahí se va a quedar en nada. En la nada va a quedar en su propio mundo. Primero, también es hora de los ojos, de aprender a despojarnos. Y ahí es lo que a veces adquirimos bienes. Pero nunca nos somos para servir a otros. Pero sinceramente adquirimos bienes para nosotros mismos. Y los tenemos y los acumulamos. Debemos de aprender a despojarnos también. Bien, mucha de la gente puede ser exitosa por la gracia que tiene Dios, porque así lo quiso. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo para que la obra de Dios siga adelante? ¿Qué estamos haciendo con estos, con estos recursos materiales que nos ha dado? Hay que ponerlas para la obra de Dios. Para ella trabajar. Siempre debemos adorar a Dios. Debemos dar el primer lugar a Dios antes que todas las cosas. Debemos de ser tesoros en el cielo. Aquí no. Aquí en la orilla, aquí se van a despedir. Hay que hacer esos tesoros en el cielo, donde verdaderamente se debe. Por eso es mucha más. Isaías 9:4, me acompaña, por favor. Porque tú quebrantaste tu pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su profesor, como en el día de Madrid. Isaías 9:4, vemos que nuestro Señor trajo esa libertad. Trajo, quitó ese yugo, esa carga. Eso que estaba aprendiendo, ya lo quitó. Vemos en el Nuevo Testamento, también lo hacemos con los Colosenses 1:13-14. se los va a leer rápidamente, por ejemplo, uno de tres cosas. Nos dice, el cual nos ha librado de la potestad, de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, y que tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Ya nos perdonó, ya nos perdonó de pecados. Ella pagó ese precio. Él nació, creció y murió por nosotros. Nuestros pecados ya fueron mejor sanados, ya fueron curados por los padres. Tomé estos versículos porque realmente a mí me impacta cuando yo leía, estuve escudriñando la palabra de Dios. Y ya todo este contexto, ¿verdad? Aquí ya prácticamente mencioné tres cosas. Uno de los puntos que yo titulado aquí, voy a los tres puntos. El punto uno, y la vez estaba en la oscuridad, pero llegó la luz y esa fue nuestra Señor. Ya miramos en estos versículos, ¿no?, que nos llevó de las tinieblas a la luz. Trajo ese mundo y la luz a nosotros, al pueblo de la vida. Y trajo esa libertad. Ya no tenemos más pecado. A veces las situaciones son difíciles, complicadas. Si en su vida diaria lo tenemos un gran Dios, Él es misericordioso para perdonarnos. Debemos de ir a Él, debemos de agradecerle a Él todo lo que recibe a la palabra de Él. Vamos a ir a Isaías 9:5, ¿no? Isaías 9:5 dice, porque todo cansado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto colocado en sangre serán quemados, paso de fuego. Ya no nos damos más porque no nos tenemos. Antes se peleaba, ahora ya no. Dios, por medio de sus hombres, ya nos perdonó. Ya no estamos ropa, vestido, calzado. Ya no nos sirve de nada. Dios va a venir en su segunda lectura. Estamos confiados que vamos a ser acercados por Él. Estamos confiados en su palabra. Estamos confiados de que vamos a vivir en una vida que no como la conocía de que antes viene el mar, no ya viene en su caballo, en su trono, y Él va a pedir justicia. Él va a pedir justicia. Nos va a llamar a todos nosotros. Algún día nos va a llamar a que arrepiente con nosotros. Estamos alertas, estamos alertas. No desmayemos, no estamos durmiendo, no estamos alertas. Porque ese guerrero viene, no sabemos cuándo, pero va a venir. Estamos confiados. En el punto número 2, que ya lo dije, entra tu libertad y perdón de pecados. El punto número 3, lo voy a conocer, son algunos atributos de Dios. Yo sé un poquito, me voy a llevar un poquito más de tiempo, que no quiero pasar ninguno de estos puntos porque es maravilloso. Como Él vive. Me acompaña, por favor, a Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son atributos de Dios, ¿no? El punto número 3, el inciso A, es admirable. Le voy a dar unas pequeñas definiciones, hermanos. Por viene del latín mirami, que significa almirar, dirección. Él es sorprendente, maravilloso. El inciso número D nos dice consejero, hermanos. Es maravilloso, planeador, se entiende como tranquilizador. Ese consejero, hermanos, lo tenemos nosotros, por medio de esa palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. A veces el mejor recurrimos a terapeutas, a psicólogos, que puedan guiar nuestra vida. Es una pena que vayamos a necesitar. Cuando aquí en su palabra, tenemos al mejor consejero. Es el mejor consejero de nuestro Dios. Tenemos a ese consejero fuerte, celoso. Basta para ver la palabra de Dios. Y aquí va a cubrir tus necesidades. Esas necesidades espirituales. Todos tenemos un vacío tremendo delante. Y solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que lo puede llenar. Nadie lo puede llenar. Ninguna persona, más que la persona de Dios, la puede llenar de vacío. Y gracias a Dios por la otra vez. Porque murió para que nosotros podamos estar. Que no me decimos. Solamente por su gracia. Él es Dios fuerte, Dios poderoso. Él es nuestro Padre, el que puede. Él es el Padre eterno, el inciso de Él. Él es nuestro Padre celestial, nuestro Señor, el cuidador. Es el príncipe de paz, jefe o cabeza. La paz no tiene que ir de un lugar o de una persona donde pueda escapar del conflicto. Un niño nos fue dado para convertirse nuestro redentor y reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la cruz. Él fue lo que hizo, reconciliar consigo mediante la cruz. Vamos a ir para la palabra, un poquito más de texto. Vamos a ir a Lucas 2.14, Efesios 2.14. Los voy a hablar rápidamente, hermanos, así ya los tengo. Necesitamos de todos, A veces dejo que dos o tres personas se enamoren y que ya ellos trabajen, ya, ya los demás yo me siento bien a gusto y listo, ¿verdad? Yo nomás vengo a escuchar y ya, se acabó. Me voy igual. Ya que los demás, dos o tres personas se van. Claro, pues ellos son los que están al frente. Hermanos, ese es el verdadero convertido, hermano. Ese es el verdadero. Dios nos ha llamado a esto. Normalmente les voy a repetir, hermanos. Lo decimos, ser llamados cristianos. Y no actuamos. Estamos dormidos a veces. Debemos de despertar. Debemos de despertar. Examínate a ti mismo, hermano. Si es que estás en la fe. Necesitamos de dar ese primer lugar a Dios. ¿O a quién le está dando el primer lugar? ¿A Dios o al mundo? Examínate a ti mismo. ¿A quién le está dando el primer lugar? Nos hablaba del vestido, del vestuario. A veces vamos para una fiesta, lo más presentable posible. Queremos agradar al mundo, queremos agradar a veces a nuestras esposas, a nuestras esposas, a la gente que es. ¿Cuál es nuestra apariencia delante de Dios? En el corazón, en el pensamiento. Examínate, perdóname. Yo les hago un llamado, una invitación a Dios. A examinarlo con este año. Y que este año que viene no sea igual, hermano. Para los que están colaborando, sirviendo. Y para los que aún no lo han hecho, es momento de hacer todas las cosas. Es momento de trabajar. Es momento de esperar por la obra de Dios. Necesitamos ser personas valientes y esforzadas. Porque solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Solamente los valientes, los primeros son. Yo te me acuerdo de un de Gedeón. Se ve la mente. Era más temeroso que cualquier cosa. Dios te puede utilizar a ti y a mí. Dios en su obra salvador y su misericordia nos trajo. Utilizó a un alto para hablar al profeta. Nos puede utilizar, a ti, hermano. Nos puede utilizar. Necesitamos ese cuerpo de Cristo. Que la gente se levante y diga: ya basta el mundo. Aquí se está dando el primer lugar. que tú has obrado cada una de nuestras vidas. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón, Padre. A ti no te podemos engañar. Bendice ahora, Señor, y reconforta, Señor, en nuestros vidas, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú hagas con tu voluntad la misión, Señor. Sabemos que todas las cosas te están dando, Señor, que tú nos has dado la oportunidad de estar en este lugar, Señor, para glorificar y que se sea. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora que tenemos con los locales, los alumnos, ahora seguimos con los maestros. Vamos a darle la participación a nuestro hermano Gallagher de Rincón de Romos, muchos ya lo conocen, algunos en su mayoría no, y él nos va a compartir el día de hoy. Adelante, hermano, por favor. Como una unión entre misiones y podamos conformarnos como una iglesia que haya una sola membresía. Y estábamos platicando el otro día acerca de la posibilidad de que a los hermanos en Aguascalientes pudieran conseguir un lugar un poquito más amplio. Veíamos que era una necesidad, lo comentábamos con los hermanos que están a cargo. Y pues yo lo veo el día de hoy que llegamos como esa gran bendición que pedíamos. Y pues se nos hizo realidad, el Señor nos lo concedió. Y el día de hoy, iniciando el año, pues el Señor está respondiendo a esas oraciones que yo sé que tanto ustedes como nosotros lo llegaron a hacer, ¿no? Y empezando por ahí, quisiera que viéramos, por lo que ven muchas personas hoy, el día de hoy o el día de ayer, como el recuento de los años, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió el año pasado? ¿Qué es lo que espero por delante? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué no me equivoqué? ¿Cuáles fueron los aciertos? ¿Cuáles fueron tantos y tantos errores, ¿no? Pero sabemos que ese recuento muchas veces no es el indicado, ¿no? Por ejemplo, este año sucedieron muchas cosas. Hoy estamos también iniciando el año con el litro de gasolina a 16 pesos, que era algo que todo el mundo está hablando, que es algo que le molesta a todos los mexicanos. Venimos en el camino y pues no vemos mucha gente en las gasolineras. La mayoría de la gente lo está pensando. Este año sucedió muchas cosas también que nadie esperaba. Estados Unidos ganó Donald Trump, ¿no? Nadie imaginaba que eso iba a suceder. Algunos hermanos comentan que esto es algo bueno. Esperemos que tengan razón. Y vemos otras cosas, ¿no? Otras cosas que también han sucedido, que en lo personal alguno de nosotros nos ha causado pues algún pesar, y por otra parte pues también alguna dicha. Por ejemplo, en nuestra parte, en la familia y también espiritual, se nos fue nuestra hermana Lucy. Algunos de ustedes la conocieron. Ella era parte fundamental, ¿no?, ahí con nosotros. Conoció al Señor a una edad, pues no sabemos por qué razones, ¿no?, pero el Señor la llamó prácticamente a los 75 o casi 80 años, ¿no?, de edad. Y pues para nosotros fue una gran bendición, fue algo que nos dio mucha felicidad el saber que cuando partió conocía al Señor, y de eso estamos bien seguros. Pero hablando del versículo, habla como de un negocio, ¿no? Nos viene a la mente el negocio. En lo particular, yo hace como un poquito más de un año puse un negocio, y la expectativa cuando alguien pone un negocio pues es que te va a ir muy bien, que las cosas van a surgir favorables para ti, y arrancas ese negocio con una gran expectativa. En mi caso, como yo creo que fue en el caso de muchas personas, no pasa mucho tiempo cuando te empiezas a dar cuenta que las cosas no fueron como tú las planeabas, ¿no?, y que llegas a caer hasta en una situación de dificultad, ansiedad, porque las cosas no se están dando como quisieras. Pero pasa el tiempo y empiezas a aprender más cosas acerca de eso, ¿no? Pero de eso no se trata lo que nos está hablando el versículo. El versículo que estamos viendo va mucho más allá, y nos está hablando de que el término de ese negocio es mucho mejor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Dios es un Dios poderoso, un Dios soberano, que dirige todas nuestras acciones que hagamos para un fin que es mucho más favorable y que va más allá de lo que nosotros planeábamos. De ahí nos viene inmediatamente el versículo de que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien. Y cuando hablamos de todas, pueden ser hasta nuestros propios errores. Nuestros propios errores nos pueden llevar a ser mejores creyentes, a ser mejores siervos de Dios y a darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo no estaba realmente bien. Vemos como un panorama muy difícil para este año que viene, todas aquellas cosas que les estaba diciendo. Y nosotros no podemos ver todo el mapa completo. El que sí lo ve es Dios, y eso es bueno. Hay una frase que a mí me gusta en lo personal mucho, de un hombre que se llama Jim Kelly, y él decía: Dios no te llevará a donde su gracia no te pueda sostener. ¿Sabes lo que le pasó a esa persona que dijo esa frase? Lo asesinaron las personas que fue a predicar el evangelio. Yo le dije a una persona en mi trabajo que estaba embarazada, temía al parto, a lo que temen, yo creo que todas las mujeres cuando es su primer embarazo. Y me dijo: sí, tiene razón. Y pasó lo que no queríamos que pasara. Pasó lo peor. Vemos a Juan el Bautista, que él estaba lleno de expectativas, ¿no?, cuando viniera el Salvador. Y lo conoce y lo anuncia y dice: él es el Cordero de Dios. Y después se encuentra en la cárcel. Y entra como en dudas, y entra como en esa situación que nos encontramos todos los creyentes a veces. Pues si Dios, si se supone que yo soy un hijo de Dios, y se supone que estas cosas deben de ser buenas para mí, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Qué nos dice entonces esa frase, no? Si Dios no me llevará a ese lugar, ¿por qué parece que sí me está llevando? Y a mí me gustaba mucho esa frase, pero tal vez no la estaba entendiendo de todo bien. Debemos entender cuál es ese lugar. ¿Cuál es ese lugar donde su gracia no se puede sostener? ¿Cuál tiene que ser? ¿Alguien? El lugar donde su gracia no nos sostiene es el infierno, hermano. Es el lugar de tormento. Es el lugar a donde todas aquellas personas que por su propia voluntad quisieron ir, ahí van a estar. Pero si tú eres creyente, la esperanza es que tú no vas a estar en ese lugar. Pero va a haber muchas aflicciones en este tiempo, ¿no? Va a haber muchas pruebas. Va a haber pecados. Pecados que Dios va a permitir que ocurra en tu vida, que caigas en ese tipo de situaciones para sacar algo mejor. Me gusta mucho una parte en una lectura que leía de Spurgeon sobre un diamante. El diamante en sí es una piedra que no está muy bonita, está fea, pero ese diamante empieza a ser tallado, empieza a ser mutilado, empieza a ser cortado, se le empiezan a someterse a muchas pruebas, pero al final lo que surge de esa piedra que al principio era tan fea es algo que tiene mucha luz, mucha luminosidad, muchos grados donde aplicarlos y sobre todo mucho valor en sí. Entonces, Dios es un Dios tan misericordioso que lo que nosotros debemos de ver, o con lo que nos debemos de motivar, no son las expectativas que nos vengan en el siguiente año. No es como pinta el panorama para ver si va a estar bien o va a estar mal. Debemos de confiar en que el final de nuestra vida espiritual va a ser lo mejor. El que tiene el control detrás de todo esto es Dios, no somos nosotros. Él es el que aumenta nuestra fe. Él es el que nos da el querer como el hacer. Él es el que pone todas las cosas. Él es el que puso este lugar. Él es el que pone a las personas que te llevan la palabra de Dios. Él es el que pone las intenciones. Él es el que pone la necesidad de de que leas la palabra de Dios, de que le prediques a las personas, la necesidad de arrepentirte, la necesidad de creer en Él. Hablamos también sobre eso. Y hacía una pregunta a una hermana: ¿qué crees que es la fe? Y otra hermana comentaba: yo siento que es eso, pero la fe no es el sentir lo que es, sino el creer. La fe es algo que debemos de entender, es la convicción de algo, de lo que se espera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese panorama, como que nos asustamos y como que llegamos a un punto de tener cierto miedo, de guardar como ciertas provisiones, de alarmarnos, de dejar que las personas nos contagien, pero debemos de tener en cuenta que nosotros no somos de este mundo, ¿no? Y que cuando nosotros llegamos a esta tierra y cuando nosotros fuimos llamados, comenzaba el inicio de ese negocio, el inicio de esa meta. Pero ese inicio no iba a ser lo más grande, sino el final. Sí. Dios es un Dios que tiene tanto cuidado de las situaciones que vivimos, que podemos estar a lo largo del tiempo equivocándonos, podemos estar pecando, podemos hacer muchas cosas. Y Dios nos da la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos, de que nosotros cambiemos, como ahorita lo comentaba el hermano, de hacer lo que a ti te toca como creyente, para que madures, para que crezcas, para que seas más santo, para que te parezcas más a su Hijo. Pero si no lo haces, Dios no es un padre que se queda ahí esperando a que lo hagas, y si no lo haces, dice: bueno, pues no lo quiso hacer. Dios va a hacer las situaciones que te lleven a que lo hagas. Dios va a llegar y te va a empujar, o Dios va a llegar y te va a sacar de esa situación, como sea, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta cuál es el Dios al que tenemos, cuánto amor tiene Dios por nosotros, y que no le gusta que sigamos viviendo en el error, en cualquier error. Dice el Salmo 23:6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ningún día de tu vida el Señor está distraído de ti. Todos los días tiene algo en especial que te quiere enseñar, algo en especial que quiere hacer de ti, algo en especial que quiere que aprendas, ¿no? En el fin del negocio llegará Cristo y te va a poner una corona. Sí. Una corona incorruptible de justicia. Ahí nos daremos cuenta si ha valido la pena. Si habrá valido la pena los regaños, si ha valido la pena las pruebas, si valió la pena las aflicciones, si valió la pena esforzarnos, si valió la pena llevar esa vida dura, dura y disciplinada de ser hijo de Dios. ¿Sí? Dice Malaquías 3:17: ellos me serán un tesoro especial, dice Jehová. ¿Sí? Debemos de ver lo importante que es el Hijo de Dios y lo importante que sí somos nosotros para Dios. Ahorita lo comentaba también el hermano, que si daríamos a nuestros hijos, muchos decían: no, no. Bueno, pues él sí lo dio. ¿De qué manera Dios te ama y Dios no quiere que sigamos este año y los que siguen en la inmadurez, en el pecado, a las personas que tal vez no han sido convertidas, alejados de Dios? Dios va a hacer lo necesario para que eso cambie. Entonces, hermanos, es mejor el mismo. Si nosotros nos encontramos nerviosos, nos encontramos con miedo hacia las expectativas que vienen en el siguiente año, no nos fijemos en el siguiente año, fijémonos en el fin del negocio. ¿A dónde nos llevará? Una vez escuchaba a un hermano que decía, como la hermana Lucy, que ya no está con nosotros, que el día de nuestra muerte va a ser el día más feliz de nuestra vida. ¿Sí? Para ella fue un día de este año que pasó, fue el día más feliz de su vida, y de ahí lo siguiente. No sabemos cuál va a ser nuestro día, pero ese día va a ser el fin de su vida. Entonces, meditemos en esto. Le dejo ya el tiempo a los otros hermanos y que el Señor derrame su gracia sobre todos ustedes este año y los que vienen. Gracias, hermano Adel. Pónganse de pie, por favor, pónganse su cambio. Tenemos a mamá agradecer a Dios eternamente por todas sus bendiciones, porque siempre recuerden esto: a qué venimos a edificarnos, a qué venimos a seguir creciendo. El Señor habla y tenemos que estar atentos a su palabra. No cuando venimos a veces cansados, venimos un tanto distraídos por toda esa cultura que impera, es necesario que aquí sí apliquemos la autonegación, porque debemos sacrificarnos para adorarle a nuestro Dios con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Amén. Pásale, por favor. Entonces, el siguiente himno, hermanos, es el 466. Himno 466. Victoria en Cristo. Iniciamos este año, hermanos, con el conocimiento, con la claridad y la convicción de que habrá victoria en nuestro Señor Jesucristo, de que a pesar de cualquier circunstancia que pase en nuestras vidas, hay victoria. Él venció. Vamos a cantar este bello himno: Victoria en Cristo. Una, dos. Por mi bendita historia, de Jesús quien es su gloria, al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando de una victoria. Señor. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Esto es lo que incluso estas actividades que hacemos. Y vamos a leer más hasta el versículo 15 y explicando lo que nos dice el Señor. ¿Qué provecho tiene el que trabaja que aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien que todo, de todo su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello que no se añadirá ni ello que se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Bien, aquí lo que vemos entre el versículo 1 al 8, pues es la sabiduría de Dios que en el cual reconoce que todo en la vida tiene su tiempo y vemos esos tiempos, esas actividades, que todo tiene su control, inclusive habla de tiempo de nacer y tiempo de morir, o sea, todo tiene control, inclusive tiempo de ser paz y tiempo de ser guerra, ¿no? En el cual, pues es tanto ese control que tiene el Señor, tanto en las actividades humanas como en la esfera natural, que la esfera natural es pues en las misiones, en los cultos de oración, en qué momento hay que hablar, en qué momento hay que callar, en qué momento se tiene que edificar, en qué momento pues se tiene que deshacer, todo lo que se aprendió antes, todo lo que se tenía de manera equivocada, y también de edificarnos. O sea, todo ese control viene y está siempre. Y siempre se viene esa reflexión cuando iniciamos año. Y no nada más al iniciarse años se le llama de una manera civil, sino también en periodos de tiempo que fijan en los trabajos, incluso hasta al hacer las declaraciones fiscales también es un recuento de qué es lo que se hizo durante el año. O en periodos, en bimestres, trimestres, donde ver qué situaciones hay, qué actividades existen, qué se tiene que reforzar. Aquí, inclusive, algo importante que se ve en el versículo 9 y 10, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Muchas veces tenemos el error de afanarnos a una actividad sin darnos cuenta de que pues estamos inclusive idolatrando algo, llegando a esa idolatría, y de que pues es más que nada ver, agradecer a Dios de que pues todo lo que se hace es por voluntad de él. Todo lo que ocurre en nuestra vida, inclusive las enfermedades, los lo que sufrimos de tus dolencias, en todo lo que pues, sucede, y todo tiene un propósito. Y es y muchas veces no lo vemos de esa manera. Nos afanamos en todo lo que hacemos o todo lo que nos pasa, ya sea bueno, ya sea malo, y de que es importante, sobre todo, no afanarse en esas actividades y nada más entender lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces las enfermedades, esas aflicciones nos vienen para crecimiento, tanto para que las sufren como para los que están alrededor, y entender su voluntad, y también no olvidándonos de que Él es soberano, de que Él siempre está a un lado de nosotros, nunca nos desampara, todo lo contrario, siempre está ahí para animándonos, ese consolador que es el Espíritu Santo que está orando siempre en nosotros, para tener esa fortaleza y sobre todo tener esa conciencia de que Cristo vino a morir por nosotros y nos salvó y nos rescató de no ir a un peor lugar en la eternidad. Y que vemos que también todo esto que ha hecho, estas obras, todo lo que creó en el cielo y la tierra es hermoso desde el principio, y que dio esa oportunidad de cuando cae el hombre, de que tiene que trabajar y de que no besa eso malo de que trabaje el hombre. Al contrario, todo lo que el hombre trabaja, se goce de lo que trabajó y que lo pueda compartir, pero tampoco no afanarse en lograr esas riquezas, porque se puede lograr, como decía, en una idolatría, en algo que se pueda codiciar, llegando a algo malo, siendo que Dios lo pone. Bien, en este caso, bueno, ya para terminar mi participación, estos versículos inclusive se motivaron, inclusive los he mencionado casi estos últimos 3-4 años, pero como vemos que como la palabra del Señor es tan rica, aunque se hable siempre de los mismos versículos, siempre tiene una finalidad diferente. Por eso es una palabra viva que siempre nos está diciendo, nos está hablando Dios por medio de ella, y de que siempre nos está dando un mensaje. Y estos versículos siempre los he hablado en 3-4 años anteriores, y siempre el mensaje es distinto de lo que Dios nos da en su palabra. Entonces, esa motivación incluso vino, pues más que nada también de la música, de los 60, 70, cuando fue la guerra de Vietnam, pues mucha la sociedad de Estados Unidos no estaba muy de acuerdo de la situación, de que los mandaron a combatir. ¿Cómo los vamos a mandar a combatir si no hay ningún propósito? ¿Qué propósito hay? Nada más de que iban a cambiar por una situación política, entonces mucha gente no estuvo de acuerdo. Y pues empezaron a inclusive sacar himnos y cantar por ejemplo, hay una que se llama se llama Turn. Y de ahí se basaron sobre Eclesiastés, de que para todo hay un tiempo, tanto de nacer, de morir, de crecer, de odiar, de amar, de abrazar, de dejar de abrazar. Todo Dios tiene un control de lo bueno y lo malo, y de que todas las actividades que hagamos, nosotros debemos de tener también conciencia de que lo que hacemos es también para honrar y gloriar al Señor, porque sabemos que es soberano, que tiene todo el control de lo que hagamos. Bien, vamos a terminar con una oración, inclinando nuestro rostro. Señor Dios, Padre Rey Celestial, una vez más te agradecemos por este mensaje que nos das, en el cual vemos tu sabiduría, tu soberanía, y que tú tienes el control de las cosas, que permites que nos sea lo bueno y lo malo. Todo lo que las actividades cotidianas que hacemos también es para honrarte y glorificarte, Señor, y de que no debemos de tomarnos o afanarnos en la actividad que hacemos, porque podemos llegar a iniciar lo que muchas veces no tienen otros, incluso no estar honrándote y de estar afanados a todo lo que hacemos. Todo te lo agradecemos en nombre de Jesucristo. Vamos a pedirle al hermano Pablo que pase, por favor. resistan, hermano, resistan. Yo estoy cansado. Es primero de diciembre, primero de enero, y sabemos que hubo alguna cena en casa, y es uno de los motivos por los cuales vamos a cambiar nuestros horarios, porque ya el domingo por la noche se ve muy cansada, aparte que voy a dar unas primicias, y hoy te checamos de verdad. Toda persona que ha distinguido con su su Santo Espíritu. ¿Qué es eso de que debemos trabajar? Debemos de tener unos propósitos muy claros. Cada día que nos otorgue vida, tenemos que tener esa misión, ese objetivo de ser cada vez mejores que el día de hoy. Vamos a ir profundizando, vamos a llegar a un aspecto que es, yo creo que clave y fundamental, porque nosotros siempre requerimos de referentes, de objetivos que nos ilustren, que nos guíen de cómo hacer las cosas para lograr estos propósitos. Haciendo un poquito de historia, si recordarán lo que se suscitó en Génesis 5, del 1 al 3, los cuales voy a hacer lectura de ellos para recordar. Génesis 5, del 1 al 3. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre y a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Aquí hay dos cosas fundamentales que vale la pena recalcar. Dios nos hizo a imagen y semejanza suya cuando Él nos creó. Esa imagen fue distorsionada en el momento en que entró el pecado al hombre. Su imagen de Dios se distorsionó. Como dice también aquí en el versículo 3, no, en el 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Seth, no, perdón, fue el 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ya no dice aquí que fue conformado a la imagen de Dios, sino conformado a la imagen de Adán, de ya una persona caída, que es la imagen que tenemos todo ser humano cuando somos procreados. Entonces, el proceso de santificación es el restaurar esa imagen original que Dios puso en el hombre cuando estaba viviendo y compartiendo en el Edén. Este proceso de santificación tiene ese propósito de restaurar esa imagen de Dios en nosotros. Entonces, conscientes estamos de que por nosotros mismos jamás podríamos lograr eso, porque nuestra naturaleza es pecaminosa y por lo tanto todo lo que emerge de nuestro corazón tiende a negar o alejarse de los propósitos de Dios. Para eso Dios puso en nosotros su Santo Espíritu, y una evidencia de ello es esa fe que manifestamos en creer en su Hijo como nuestro Señor, Redentor y Salvador. Esa fe que es producto de esa manifestación de su Santo Espíritu, pues es el que hoy en día nos proporciona ese poder transformador de nuestra naturaleza pecaminosa a restaurar esa imagen que Dios le dio al hombre en su parte original. Vamos ahora a entender cómo nosotros, como pueblo elegido de Dios, porque Él así nos ha distinguido con su Santo Espíritu. Él nos distinguió, como habíamos leído, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había elegido. Entonces, somos pueblo elegido de Él. Y lo podemos ver nosotros, que por esa distinción estamos obligados a corresponder a esa característica tan particular de poder reconocer a Dios como nuestro Creador y a nosotros como pecadores e incapaces de poder hacerlo bueno. Para esto voy a ir a Primera de Pedro 1, 14, 16. Primera de Pedro 1, versículo 14 al 16. Y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Para nosotros, para poder vivir y ver, poder ver a Dios a la cara, tenemos que tener esta característica de santificación. Y lo confirma Hechos 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como se dan cuenta, es muy enfático en muchas partes de la Biblia lo que se requiere para poder estar frente a Dios Padre. Es esa característica de santificación. Es esa característica de restaurar esa imagen que Él puso en la primera criatura que fue creada por Él y que se perdió derivada del pecado original. Pero gracias a su bondad, a su misericordia y a su amor, a través de su Santo Espíritu, podemos tener esa capacidad de restaurar esa imagen en nosotros y poder tener esa característica que nos pueda permitir verlo cara a cara y gozar de él y ser parte de su pueblo. ¿Cómo recuperaremos nosotros esta imagen de Dios que se perdió, que fue distorsionada, derivada del pecado original? Vamos a Colosenses 1:15, por favor. Colosenses 1:15 dice: es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Repito: es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jesucristo. Nosotros tenemos manifestar la palabra de Dios y conocemos su vida y obra que tuvo aquí en la tierra. Nos dejó un legado de experiencias, de vivencias, de maneras de reaccionar, de maneras de actuar, las cuales para nosotros es un referente de suma importancia, que tiene como propósito poder restaurar esa imagen de Dios en nosotros. Porque es muy fácil yo decir: necesitamos recuperar la imagen de Dios original, que fue la que se perdió a través del pecado original. Sí, y nosotros conocemos de esto porque todos los políticos nos ofrecen muchas promesas, pero jamás nos dicen cómo. Ah, Dios sí tuvo la delicadeza de dejar en su palabra ese legado de cómo podemos nosotros restaurar la imagen de Él en sus hijos, en su pueblo, en los creyentes. Y es a través de, como dice Colosenses 1:15, de su Hijo, el primogénito, que lo viene a confirmar también. Les voy a pedir que vayamos ahora a Tito 2, capítulo 2, versículo 12, el cual dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Como se dan cuenta, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si hiciéramos un análisis de lo que nos ofrece nuestro corazón pecaminoso, choca automáticamente con lo que nos está proponiendo o con lo que nos está manifestando Tito, que es el referente que a través del poder del Santo Espíritu vamos a poder caminar en este mundo de esa manera muy semejante a lo que nuestro Señor Jesucristo vivió en esta tierra, y podemos ver su modelo de vida que realizó muy apegado a lo que acabamos de leer. Entonces, como se dan cuenta, no estamos nosotros en una incertidumbre de no conocer un referente más claro y preciso que nos pueda guiar a obtener ese proceso de santificación. Por eso la reflexión que yo les mencionaba de día con día: mientras estemos en este mundo, seguiremos pecando, pero Dios nos ha provisto de esta nueva capacidad de detectar el pecado, arrepentirnos y seguir adelante. Ese arrepentimiento tiene que ser sincero, y la manera de ser sincero es que no se repita. Pero no por nosotros, porque existe en nosotros un poder que nos va a ayudar a que no volvamos a hacer ese pecado que hicimos anteriormente, porque ya lo detectamos, ya sabemos que muy fácilmente puede emerger de nosotros. Entonces nosotros podemos detectar situaciones, eventos que pueden hacer que esas manifestaciones se den en nosotros, y nosotros tenemos que estar alerta, entrar en oración, pedirle a su Santo Espíritu que nos ayude, y que no se manifieste esa naturaleza que va en contra de poder dar un paso más día a día a este proceso de santificación. Ya que es muy importante, ¿qué voy a obtener yo si yo puedo ser santificado? ¿O cómo puedo yo saber si estoy creciendo en santificación? Es muy sencillo y es muy evidente, y Dios nos los da a conocer. Y esto no es cosa humana, de que yo te diga: te veo que has crecido en santificación, hermano. No, el creador del proceso de santificación es Dios, y Él es el que evalúa y el que en nosotros da evidencias si ha habido o no este crecimiento en este proceso de santificación. Para lo cual les voy a pedir que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo del 13 al 15. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Se había manifestado en otras participaciones de los hermanos este querer como el hacer. Dios, a través de su Santo Espíritu, hace que deseemos ser mejores, ser más santos. Y hay algo más importante: mora en nosotros ese poder que es su Santo Espíritu, de poder lograr. Nosotros, los hijos de Dios, su pueblo, los creyentes, no podemos ignorar esto. Tenemos un poder que mora en nosotros, con el cual podemos lograr este proceso creciente de santificación. Les voy a pedir ahora que vayamos a 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 21. Habíamos comentado anteriormente en la lectura anterior que dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y dice ahora en 2 de Timoteo 2, 12: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Yo les mencionaba que Dios se manifiesta en todos nosotros si realmente nos estamos esforzando, si estamos orando, si estamos con ese propósito muy claro en nuestras mentes de poder lograr esa santificación. En el momento en que Dios ve en nosotros ese esfuerzo, ve en nosotros ese deseo de querer obtener el mínimo requerido de poderlo ver un día cara a cara, en ese momento aquí en la tierra, Él nos va a utilizar. Nos va a utilizar que hablemos de su palabra, que prediquemos, que enseñemos a los niños en las escuelas dominicales. En fin, hay un sinnúmero de maneras que podemos trabajar en la obra de Dios. Y eso es una evidencia muy clara en la cual Dios nos permite identificar que vamos en el camino correcto de un crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, yo más que agradecido con el Señor porque Él puso en mí este deseo de transmitir este mensaje. Tomando a colación que iniciamos un año, que estamos llenos de buenas disposiciones, con este bombardeo de propósitos, pues un propósito, el más importante para todo creyente, es realmente obtener las características que nos van a permitir poder estar un día con Él y poderlo ver cara a cara. Nadie sabe que el día de mañana Él nos retire de esta tierra y nos va a pedir cuentas. ¿Qué vamos a decir nosotros? Ay, es que apenas ayer me enteré porque tenía que trabajar en este proceso. Va a ser triste. Como yo les mencionaba, Él nos demuestra la manera en que vamos creciendo en este proceso de santificación al utilizarnos. En el cielo hay diferentes trabajos, diferentes actividades también. En el cielo van a ser distribuidas y puestos en cada actividad de acuerdo a este grado de santificación que hayamos logrado, que hayamos manifestado este deseo de obtener esa mayor capacidad de desarrollo santificado. Entonces, pues así como yo, les pido que reflexionemos, que obtengamos propósitos claros y evidentes como cristianos. No hay ningún otro propósito de importancia en nuestras vidas más que lograr este proceso de santificación. Se ha hablado aquí de muchas cosas ahorita, no tenemos de qué afanarnos. Afanémonos por esto y preguntémonos el día de hoy que me ha otorgado un día más de vida. Yo deseo, con tu ayuda, Dios Padre, haz que me hagas, que me ayudes, que me guíes a ser mejor que el día de hoy, porque eso es parte de este proceso evolutivo de santificación. Que Dios nos ayude. Les agradezco su atención y continuamos. Vamos a tener la última participación de nuestro hermano Mark. Mark no es de Rincón, tampoco es de México, pero él es hijo del pastor Tomás Montgomery y es siervo del hermano Pablo. Adelante, por favor. Ahorita lo dice. Bueno, muchas gracias por la invitación de acompañarnos esta noche, compartir esa palabra este fin de año. Como ya mencionó el hermano, yo soy el hermano Mark de México. Espero si puedo ajustarles un poco. Mi esposa es Paulina, hija de Pablo y Lucy, de la misión de Rincón, y creo que a la mayoría nos estoy conociendo por primera vez. Paulina y yo asistimos a la misión de Tecamachalco, en el DF, donde predica el hermano Tomás. Yo propiamente soy de Oklahoma, de Estados Unidos, predico el pastor Tomás. Y pues les comento que nos da mucho gusto ver que está creciendo esta obra de Aguascalientes. Recibimos noticias del hermano Omar, del hermano Gallagher seguido. Oramos por ustedes, es grato ver que están estrenando un nuevo local. Y bueno, a mí me toca cerrar. Yo sé que se han esforzado, que están cansados, pero les voy a pedir que hagan un esfuerzo final. Voy a tocar algo que espero con ayuda de Dios sea muy práctico, algo muy práctico para la vida diaria del creyente. Es una versión muy abreviada de algo que compartí en la congregación de Tecamachalco hace unas semanas. Y es un tema muy cercano a mi corazón. Es una de las lecciones que me ha ayudado a mí mucho, a través de muchas pruebas y temporadas difíciles de la vida. Y este año en particular Dios me ha llevado a recordar esto seguido, a predicármelo a mí mismo, porque fácilmente lo olvido. Y creo que es una de las lecciones más importantes de la vida cristiana, algo que nos puede ayudar muchísimo si lo ponemos en práctica. Así que voy a leer rápidamente. No voy a pedirles que vayan a los versículos por causa del tiempo, solo que pongan atención. Voy a leer en Mateo 11, donde Cristo Jesús nos dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a ver. Señor, nos ponemos en tus manos en este último momento de compartir tu palabra, Señor. Te pedimos específicamente que nos des fuerzas, concentración mental, Señor, que abras nuestros oídos para oír, nuestra mente para entender, nuestro corazón para creer y nuestra voluntad para vencer. Señor, yo no puedo convencer a nadie, tú lo sabes, dependemos completamente de ti. Ayúdanos, te rogamos, Señor, humildemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo voy a hablar del tema de la ansiedad. Ya se ha tocado. Yo siempre he notado que en estas cosas donde hay participaciones múltiples, donde Dios arregla las cosas para que haya un hilo conductor en cada participación. Voy a hablar acerca de la ansiedad. Creo que es una de las grandes luchas que tenemos muchos de los hijos de Dios. Algunos sin duda más que otros, pero todos tenemos esta tendencia de caer en angustia y ansiedad con muchas cosas en esta vida. Sabemos por Filipenses 4 que un creyente no debe de permitirse estar afanoso. El mandamiento es: por nada estéis afanosos. Pero todos caemos en la trampa. Caemos en la trampa de los pensamientos automáticos. Muchos de estos pensamientos automáticos, ¿qué es un pensamiento automático? Es algo que sin Dios quiera buscar ese pensamiento o a propósito decidir que voy a pensar en eso, de repente me encuentro yendo a ese mismo pensamiento y ese mismo patrón mental una y otra vez. Entonces todos caemos en estos pensamientos automáticos de ansiedad y de preocupación excesiva. Siempre estar esperando algo malo. Siempre anticipar el peor resultado en las situaciones que pasamos día a día, o simplemente darle vueltas y vueltas a algo que no merece tanta atención. Además, tendemos a ver la vida como una larga lista de tareas, los creyentes. Una larga lista de tareas, problemas, dificultades que no quisiéramos enfrentar, pero no nos queda de otra. Y nos dormimos muchas veces pensando en todas esas tareas, todos los problemas que vamos a enfrentar el día siguiente. Levantarnos temprano, problemas con la esposa, problemas con los hijos, problemas de salud, los proyectos del trabajo, el jefe me está haciendo la vida imposible, me está haciendo la vida difícil, el tráfico. Bueno, ustedes no sufren tanto de eso, hermanos, pero nosotros sí sufrimos mucho con el tráfico. Y bueno, les digo que ni los mejores creyentes son exentos de luchar con el pecado de la ansiedad. Leemos en 1 Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Me gusta más la traducción en inglés. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al hombre. Es decir, todos los hombres enfrentan las mismas luchas. Todos los creyentes enfrentamos las mismas luchas. Tú no estás enfrentando nada extraordinario. Cada creyente piensa así, ¿no? No es que mi situación es terrible, es extraordinaria. Nadie más está pasando por esto. Pero la palabra nos dice que no estamos enfrentando nada extraordinario, nada que no hayan enfrentado los creyentes, otros creyentes antes que nosotros. Pero si para el creyente vivir en angustia, vivir afanado, es algo prohibido, y si Dios dice que para el creyente su carga es ligera y su yugo es fácil, ¿qué debemos hacer? ¿O cómo podemos realmente vivir eso? ¿Cuántos de ustedes sienten realmente que hoy día su caminar cristiano es un yugo fácil, una carga ligera? Los hermanos han mencionado los problemas, los afanes, que la vida cristiana es una vida de disciplina, es una vida de tribulación, de dificultad. ¿Cuántos de ustedes sienten que su vida es fácil, su yugo fácil y su carga ligera? Muchos ven la vida cristiana, muchos creyentes incluso, ven la vida cristiana como una carga adicional. Dicen, de por sí la vida es difícil. Vivir como creyente es más difícil. La vida es difícil, vivir como creyente es aún más difícil. Ven la vida del creyente, la vida de Dios, como hijo de Dios, como una carga adicional. Como creyente tengo que luchar por matar mi pecado remanente, como mencionaba Pablo. Tengo que cuidar mi testimonio ante el mundo. No puedo caminar en el camino fácil del pecado en el que caminé tantos años. Ya no puedo seguir el camino fácil que lleva a la destrucción. Según 1 Corintios 9:25, tengo que abstenerme de muchas cosas. Cosas que hacía antes. Cosas que hace el mundo. Según 1 Corintios 9:27, tengo que golpear mi cuerpo, figurativamente hablando, es decir, disciplinarlo, hacerlo obedecer. Entonces, si además de todas las pruebas, además de todas las dificultades de la vida diaria, tengo que luchar contra mi viejo hombre, luchar por ser santo, ¿cómo es que Dios describe su carga como ligera y su yugo como un yugo fácil? Si me acompañan en Lucas 12, este sí voy a pedir que me acompañen en Lucas 12. En este capítulo tenemos toda una lista de cosas por las que no debemos afanarnos, por las cuales no debemos afanarnos. Y al final, una promesa que responde a nuestra pregunta. Estamos preguntando, ¿cómo es posible que Dios describa la vida del creyente como fácil, como ligera? ¿De dónde sale eso? En Lucas 12, comenzando en el versículo 22, Cristo dijo a sus discípulos, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, y por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. La vida es más que el alimento, y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, ni tienen almacenes ni graneros, y Dios los alimenta. Cuanto más valéis vosotros que las aves. ¿Quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir un codo a su estatura? Pues si no podéis lo que es menos, ¿por qué estáis afanados de lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, cuanto más hará por vosotros hombres de poca fe. Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni estéis ansiosos, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Y aquí viene a continuación una promesa. Una de las promesas más valiosas que he encontrado en la palabra de Dios, tal vez les podría decir que es mi favorita. El versículo 31 dice: más bien, buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo con la palabra de Dios? Muchos de nosotros vivimos tan llenos de preocupación, tan llenos de ansiedad, con tantas prioridades en la vida, que decimos: no puedo poner primero a Dios ahorita, no puedo poner a Dios en primer lugar ahorita, primero tengo que resolver este asunto que tengo encima, que me está molestando, que me tiene agobiado, primero tengo que lograr esa meta que me había puesto, primero tengo que sacar adelante mi carrera, tengo que sacar adelante a mis hijos, tengo que casarme, tengo que salir de las deudas, y después de todo eso pondré a Dios primero. Así es que vivimos día a día haciendo o encontrando excusas de qué es lo que tiene que ir antes que Dios este día. Pero Dios dice que si lo pones a Él primero, si Él es tu prioridad en la vida, Él se va a encargar de que todos los demás salgan. Este es el punto principal. Dios dice que si tú lo pones a Él primero, Él se va a encargar de que todo lo demás salga. Es una de las promesas más grandes, más valiosas, más confortantes que encontramos en su palabra, si es que la aplicamos, si es que la vivimos. No tienes que preocuparte por todo. Así nos sentimos todos los días, ¿no? La luz, los servicios, la comida, el trabajo, los hijos, la familia, la casa, el transporte, la lista es interminable. Sentimos que tenemos preocupación tras preocupación, tarea tras tarea, problema tras problema. Dios dice que no tienes que preocuparte por todo. Solo tienes que preocuparte realmente por una cosa: poner a Dios primero. No tienes que preocuparte por todo. Ahora, si no entiendes eso, si no crees eso, si no te esfuerzas por vivir eso, te has perdido de la clave de la vida. Andas descarriado, aún como creyente, en esta vida. Si no estás en claro en este punto, si no lo estás viviendo, si lo que es tu vida diaria es una lista de tareas, una lista de preocupaciones, en las que Dios queda relegado al final, si me sobra tiempo, se lo doy a Dios. Si puedo, si logro resolver esto, ya le dedicaré un poco de tiempo a Dios. Dios dice: no, si me pones a mí primero, yo te voy a ayudar a que todo lo demás sea añadido, a que todo lo demás se resuelva. Ahora, hay algo importante aquí. Esto no es algo mágico, tampoco es una promesa de prosperidad. Hay muchas personas que tuercen este versículo y dicen: no, si tú pones a Dios primero, Dios te va a hacer rico y te va a dar el mejor trabajo que nunca habías tenido. No, Dios no dice eso. Pero Dios dice que todo lo demás, todo lo esencial para la vida, todo lo que Dios sabe que tú necesitas, Él te va a ayudar a que salga todo eso. No es algo mágico, no significa que tú no vas a tener que levantar ya un dedo y las cosas van a hacerse mágicamente por sí solas, pero significa que si tienes tus prioridades ordenadas correctamente, si estás poniendo a Dios primero, Él te va a ayudar. No vas a estar solo, Él te va a ayudar. En la medida que aprendamos esta verdad, Nuestro yugo en esta vida será fácil, nuestra carga ligera. En vez de 30 cosas, solo tienes que preocuparte realmente por uno. Así que hagamos lo que dice Mateo. Este es el texto paralelo en Mateo 6:33, la misma promesa registrada en Mateo. Dice: más bien buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, esta promesa, para concluir, les pido el último esfuerzo, no va a ser que las pruebas, los problemas y las luchas desaparezcan, porque esas son las cosas que Dios usa para mantenernos dependientes de Él. En el versículo siguiente, ahí en Mateo 6:34, dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Vean, este es el problema del creyente, hermanos. Andamos preocupados por los problemas del mañana. Dios dice: tienes suficientes problemas hoy. Basta con los problemas y las tribulaciones de hoy. ¿Qué le pasaría a un creyente si no tuviera problemas en su vida? Hermano, la vida sería en color de rosa, sería fantástico, viviríamos felices. No, eso no es lo que pasaría. Nos haría mucho daño, nos haríamos flojos, nos alejaríamos, nos enfriaríamos. Nuestro pecado es tan grande que si nosotros no necesitáramos a Dios, no permaneceríamos cerca de Él. Nos alejaríamos todos y cada uno de nosotros. Por eso hay una frase famosa de Spurgeon que él decía: he aprendido a besar la ola que me azota contra la roca de la eternidad. Dios día a día, como un doctor espiritual experto, nos receta exactamente la cantidad de problemas, la cantidad de dificultades y de tribulaciones que necesitamos. Dios nos da exactamente la medida que necesitamos. ¿Qué pasaría si yo pudiera tomar la dosis de 2 días, o de 2 meses, o de toda una vida, traerlo todo al día de hoy para acabar con eso de los problemas, las tribulaciones? Vamos a acabar con todo, traerlo todo a un solo día y tomar la medicina de golpe. Bueno, no aguantaría. Sería una sobrecarga. Sería como si un enfermo dijera: ya estoy molesto con esto de mis medicamentos de la hipertensión. Todos los días acordarme la pastilla y tomarme la presión. Lo que voy a hacer es que voy a tomarme la presión 2 veces hoy, y la pastilla de hoy y la de mañana me la voy a tomar las 2 de una vez hoy. Y así no me preocupo por tomarme la mañana. O me voy a tomar la dosis de una semana hoy, para que así, y me voy a tomar 7 veces la presión hoy, para que ya no tenga que estar así con eso toda la semana. Pues podría morir, podría matarse a alguien que tomara esa decisión, ¿no? Pero vean, hermanos, esto para concluir. Eso es lo que la pasamos haciendo los creyentes todos los días. Nos angustiamos por los problemas del mañana hoy. Por eso Dios dice: el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Dios sabe exactamente cuántos problemas necesitamos hoy. Preocuparnos hoy por las pruebas de mañana no nos va a hacer ningún bien, no nos va a ayudar en ninguna manera. Solo va a ser un problema, un estorbo, un exceso de medicina, si tratamos de hacer eso. Entonces, hermanos, les aseguro que los problemas, las tribulaciones, van a seguir en el 2017. No vamos a cerrar. No, hermanos, este va a ser el mejor año. Va a ser mejor que nunca tu vida vaya en ascenso. No, hermanos, estas cosas van a continuar en el 2017. Podemos tener eso por seguro. Pero si el orden de nuestras vidas es el correcto, si no estamos tratando de traer la carga de días futuros al día de hoy, si estamos poniendo a Dios en primer lugar, podemos contar con lo que Dios nos dice. Todo lo demás será añadido. Dios nos va a ayudar a que todo lo demás salga y podremos comprobar personalmente que su yugo es fácil y ligera es su carga. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por estas promesas que nos has dado, Señor, porque tu palabra es clara, porque nos muestras los errores en los que caemos día a día, Señor. Te pedimos que cada persona aquí presente pueda aprender a ponerte a ti primero, Señor. Cada área de su vida, cada día, dejar de preocuparse por todo lo demás, por todas las presiones de este mundo, y preocuparse solo por ponerte a ti en primer lugar. Señor, sabemos que si hacemos esto con tu ayuda, las cosas serán más fáciles. Tendremos una carga ligera, un yugo fácil, y tendremos gozo, Señor, en este poder y esta promesa poderosa que nos das. Todo esto te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, por favor, pónganse de pie.